volando esa bombilla, como en tus manos mi vida, corazón. Almas que un día soñaron el sueño equivocado del amor. Y suena Chet Baker por los altavoces viejos de este bar. Va esparciendo toda su calma por la ciudad. Como lágrimas salvajes contra el ventanal, como todo lo imposible de explicar. Que quiero verte, pequeña luz azul. Tu risa nerviosa, el corazón. Miedo y soledad. Desde aquí escucho sus pasos, riendo y despacio en el salón. Los altavoces viejos de este bar, va esparciendo toda su calma por la ciudad. Y suena Chet Baker con las ventanas abiertas de par en par, para que no quede nada que explicar. Que quiero verte. Que quiero verte. Que quiero verte. Quiero ver pasar la noche en vela y la vela recorrer como si fueras el río.